tema de la llave, pero Dios tan grande que nos proporcionó al final y tuvimos que entrar. Eran como 15, 20 chicos más o menos al empezar, ¿no? Y la cantidad de herramientas que el Señor tenía, éramos 10 más o menos. Eso era el miércoles. A pesar del mal tiempo, vinieron. El jueves había lluvia por todo lado. Pero me impactó porque las herramientas del Señor venían mojadas con mucho frío. Y al pie del cañón todo el mundo estuvo feliz y contento. Me gustó Edith, no, esta noche, pero ella preparó una sopa especial que la mayoría hemos tomado porque hacía mucho frío. Llegamos al lugar y ya apenas 5 minutos habrá pasado cuando ya habían 15, 20 chicos que esperaban. Los técnicos de audio ya habían colocado en 5 minutos todo. Derlis con su juego. Y en fin, todo como si fuese que hemos encontrado cada uno nuestro puesto para jugar. A mí me impactó la unidad que había en el grupo porque era difícil la situación por el frío que reinaba ese jueves. Pero en fin, cada uno ocupó su lugar y el Señor bendijo dando frutos aquella tarde en ese lugar. El viernes, ni les cuento, una explosión. Pedíamos permiso para pasar uno al otro por la cantidad de gente que había, chicos, grandes, medianos, de toda clase. Entonces empezaron los trabajos de iluminación, de poner los sonidos, de irles con su juego, los chicos ya querían jugar. Bueno, todo bien, todo espectacular. Y cuando llego a casa, me pongo a pensar por lo que había pasado en esa tarde. Es como el Señor usa a cada uno de los que se proponen trabajar en la viña. Y eso es importantísimo porque parecería que no había nervios de por medio, sino más bien había predisposición de estar en ese lugar. Cada uno de los que ocupamos ese lugar hacía lo suyo. A pesar de todo, me gustó Edith, Graciela y Ana, porque ellos enseñaban la palabra a los más chiquititos. Pero los chiquititos entendían muy bien porque ellos supieron hablar en el idioma de los chiquitos. Por lo tanto, aprendían la lección, aprendían los textos y en un momento dado ya todo el mundo sabía lo que era, en qué estábamos. En fin, yo pensé que para mí era una gran experiencia, a pesar de los tantos años que tengo, es una experiencia para mí haber trabajado entre los más chicos. Y gracias a la organización que pude aportar mi arena. Resumen de los 3 días, bien, muy bien. ¿Alguno más? ¿Quedó con ganas de decir algo? Realmente fue una alegría tan grande ver tantos chicos, tantos rostros que no conocíamos y que venían con interés y que volvían. A mí me ha pasado los del grupito mío que venían y en la puerta, ya entrando, querían decir el texto de memoria, quería que le ponga su simbolito como que habían estado. Y bueno, ahora viene la gran tarea, el gran desafío. Cada niño está en un hogar. Tenemos muchas direcciones. Hay chicos que hicieron decisión de fe. Así que ahora nos viene la tarea de toda la iglesia, de interceder, de orar por ellos, de estar expectantes al fruto que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas, de visitarles, de ayudarles a integrarse. Así que realmente una alegría muy grande ver lo que Dios hizo, porque fue eso, el Señor obró en gran manera. Bueno, agradecer a todos, ¿no? Donaciones, el trabajo, los autos que pusieron a disposición. La verdad que el milagro de Dios fue una maravilla. Y bueno, tengan en cuenta, sí, miren las caras, por ahí no se acuerdan los nombres, pero bueno, Sigan apoyando las oraciones. Gracias por las oraciones que siempre ustedes tienen, nos tienen en cuenta, y síganos apoyando en oraciones, porque ahora viene, como dijo Graciela, buscar esos chicos, ¿no es cierto? Traer, saber, a ver, hacer el trabajo de un seguimiento. Así que muchísimas gracias, Iglesia, y vamos por más, porque empieza agosto y tenemos el Festival del Día del Niño. Así que no se acaba esto, ¿eh? Muchísimas gracias. Dios los bendiga.